Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, se han dicho a lo largo de los años tantas barbaridades, improperios, despropósitos, formas de expresión de la dirigencia política que tan solo abonó al descrédito que esta fue acumulando hasta llegar a piquetes y cacerolas y 2001 y la salida de un gobierno nefasto como el de la Alianza. Siempre recuerdo que uno de los ejercicios que nos obligaban a realizar en un terciario de Córdoba donde me recibí, era indagar sobre algo que ya tenía una materialidad. Eran los dos videos, mirá qué viejo, eran dos videos de las patas de las mentiras. En realidad era un trabajo periodístico, montado sobre la base de declaraciones públicas de algunos funcionarios que al día de hoy ocupan cargos importantes. Y allí se podía ver, cuando se privatizó YPF, la defensa que hizo el hermano de Carlos Saúl Menem, Eduardo Menem. Allí quedó estampado para siempre aquel momento único de Luis Barrio Nuevo, sugiriendo que había que dejar de robar, nos tenemos que dejar de robar 2 años, por lo menos. Estaba la opulencia y la inmoralidad. Opulencia e inmoralidad que para la clase media argentina y otras, Menem despertaba esa pasión porque el hombre patilludo de La Rioja se había sacado las patillas, se operó, se estiró. Se subía a un auto, jugaba al básquet, jugaba al fútbol, jugaba al golf. Era un hombre del pueblo. Y entonces toda la familia Yoma podía mostrarse en la revista Caras y María Julia Alzogaray decir que iban a limpiar el Rachuelo y la leche contaminada y los pollos. Pero todo eso era parte de la campaña más bestial de la prensa, que no comprendía las características de aquel gobierno incipiente de valor popular, y como siempre digo, la memoria hay que utilizarla siempre. Y entonces Revolución Productiva y Salariazo también componían aquello. Pero vamos al objetivo que pretendo en el comienzo. Frases que expresan tal vez la descomposición del discurso de aquellos que siempre tuvieron, o algunos tuvieron, capacidad, pero capacidad real, no de medir consecuencias, sino de saber expresar e interpelar a quienes están mirándolo o mirándola. Llegar a la fibra más íntima de quien participa de un acto público. Asumir que efectivamente está siendo considerada por propios y extraños. Salvo Menem, por las cualidades y no cualidades que esbozó y expresó a lo largo de 10 años y el séquito de obsecuentes que aplaudieron hasta el final, ningún otro dirigente con peso y con voluntad de poder, búsqueda y alcance de poder, ha tenido lo que ostenta hoy Cristina Fernández de Kirchner. Superadora, largo, claramente, y en largo alcance, de un Carlos Saúl que pudo construirse en el peronismo y traicionar a todos, sin excepción. Allí estaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, militando en aquel peronismo de los 90. El salto que ha dado la Argentina en términos de discusión política ha sido importante. De la destrucción de la política a través de la frivolidad, de la riqueza y la corrupción, de que ellos ganan y entonces el ejemplo es seguir lo que realizan. Bueno, este gobierno también ha ganado y los funcionarios obtienen enormes ganancias sobre la prestación pública. No es esa la diferencia, allí está equiparado una década y otra, 10 años con estos 10 años. El salto político es en la calidad y en los temas y en la intervención que ha tenido el gobierno en aquellas cuestiones que eran de carácter privado o en todo caso de incidencia económica. Allí metió la mano el gobierno, se entrometió con algunos poderes, construyó la idea y practicó en algunos pasajes esa oposición frente al establishment que generó la simpatía de vastos sectores que ya estaban desencantados de la política. Y luego llegó la comodidad que es esta que estamos viviendo, que nosotros por lo menos desde aquí subrayamos insistentemente. A lo largo de estos años de democracia, el 83 de esta parte, hubo muchas frases poco felices. Las que te mencionaba, las de Menem con la voladura de la fábrica de Río Tercero. Una fábrica militar, porque había que tapar aquello que significó la triangulación para vender armas a un país hermano. Croacia y Ecuador, ¿te acordás? El escándalo IBM, y entonces la lista es tan extensa como buscar hoy hechos de corrupción del gobierno que nunca serán probados, porque esta es la cuestión. Menem fue absuelto de la venta ilegal de armas. Le tenemos que pedir perdón al senador nacional. Y serán absueltos los que hoy construyan ese delito, que es un delito público, es un delito del poder. Por tanto, al ser un delito del poder, no es investigado, porque es el poder quien determina cómo y con quién y hasta dónde. Y esto la sociedad en su conjunto, no es que no le interesa, cree que es demasiado lejano el camino para la transformación. Se considera que los cambios se producen al momento de votar cada 2 años y allí se interpela a quienes tienen el cargo y modifican sus conductas. No solamente es una mirada naif, sino hipócrita. No es allí donde el cambio se sustancia. Esta sociedad, la que se moviliza y la que espera para movilizarse, y la que no se moviliza un carajo y no hace nada, aguarda que naturalmente se produzca una modificación. Lo es así y antes fue así. Se sonrojaba y puteaba cuando después de 10 años la corrupción que no quería ver aún cuando estaba en el plano de la oferta permanente sacudió su falsa moral. Y nadie votó a nadie. Y de esa década infame ya no se habla. Inclusive ni se lo menciona por una cuestión de cábala al presidente del peronismo, que dejó frases realmente insultantes para cualquier ciudadano y al buen sentido. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que está a años luz de la construcción de un discurso por su talento, por su brillantez, por su enjundia, por su capacidad de seducción, dijo hace 2 días una terrible barbaridad y además un insulto a la pobreza. No había necesidad alguna de establecer un parámetro tan desconsiderado tan alejado de la realidad y del dolor como el que apeló para que el aplausómetro subiera a su punto más elevado, de aquellos que tampoco están escuchando. La presidenta, al hacer una referencia directa de lo que es la fabricación de productos balanceados para mascotas, ni bien la escuché, dije, detrás de esto se acerca y apareció, que si se le puede dar de comer a las mascotas, damos por descontado todos, que ningún chico pasa hambre en la Argentina, que todos comen. Y no hay que hacer ningún otro comentario respecto a esto, dejar que decante, y preguntarte vos que vivís acá, vos que laburás en un comedor escolar o en el barrio, las compañeras de San Cayetano, o de 25 de Mayo, o de Lomas, o de Cuartel Quinto. Los referentes políticos históricos, los nuevos referentes. Si no se interpelan a partir de esto que dice la única autoridad política en condiciones de decir lo que se viene en mente, sostenerlo, y además enviar el mensaje para que el resto lo replique. Hasta el infinito y más allá. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás que la presidenta de la nación afirma y asegura que si comen las mascotas, los perros, los gatos, también comen los niños? ¿Hacia dónde te lleva? ¿A qué te remite? ¿Qué te provoca? Porque lo peor que nos está pasando como sociedad es que no reaccionamos. Cuestiones adolescentes de una sociedad infantil, que tiene poco de adolescente y nada de infantil cuando se trata de otras cuestiones que son meramente económicas, que construyen ese maldito individualismo que tantas veces lo hemos dicho, pero que a la luz de los hechos y los resultados no alcanza para analizarlo una vez más. Es adolescente y es infantil, la sociedad que nosotros integramos. Pero frases de ese calibre, de la presidenta de la nación, como en otro tiempo otros presidentes, ministros, secretarios, han esgrimido de cara a la sociedad, esta adolescente infantil, por estar atravesando estas instancias, lo único que hace es demostrarnos a nosotros que perdimos toda capacidad de respuesta, no frente a la frase, no para decir algo respecto a la presidenta, sino para preguntarnos a dónde está la superación y a dónde están los chicos que realmente tienen las capacidades nutritivas para desarrollarse. Están. Y los que están no forman parte de algo natural, no es algo que se postula todo el tiempo, no es aquello que dicen los chicos son los primeros. Y después preguntarnos cómo se ocultan los chicos que están cagados de hambre, que no son mirados, que no son observados, que no son medidos, que son los nini, porque lo dicen así. Ni estudian, ni trabajan, ni comen, ni viven, ni respiran, ni sueñan, ni piensan, ni están. ¿A dónde lo ponen los dirigentes que repiten todo el tiempo aquello de lo fantástico? ¿Y cómo lo usan aquellos que están esperando cualquier instancia para decir es mentira? Miren, la asignación familiar es una asignación familiar, no es universal. Si se compara con el espejo deteriorado de los 90, y sí, hay una mejora porque tienen unos mangos y pueden comer. Un poco. Pueden salir de aquel sitio que era la exclusión de la exclusión de la exclusión. Ahora, yo no puedo decir de manera alguna que están incluidos. Porque si no estaría no sintiendo en parte el dolor de aquellas familias que se saben excluidas, que no tienen oportunidades, que no van a tener oportunidades y que son moneda de cambio permanente, ayer, hoy y mañana. Eso, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que no se tiene que tolerar? En el sentido de la rabia que se contiene, por lo menos para expresar que eso es una barbaridad, que estamos en desacuerdo, que no se puede decir al voleo,

su color, su número. Nosotros somos la lista número 27 y estamos trabajando en esto. Estamos, primera experiencia del centro de estudiantes de la historia de Moreno. Sí, bueno, a 2 años de la Universidad Nacional de Moreno, esta es la primera experiencia en donde se eligen autoridades para el centro de estudiantes. Si no te escuché mal, sí. Decías que no está determinado la forma de proteger, garantizar que las urnas que hoy reciban los votos de aquellos estudiantes que participan tengan la plena seguridad que no van a ser adulteradas. En realidad... ¿Cómo hace? Está, a ver, cambio la pregunta, disculpa. Sí. ¿A dónde meten las urnas hoy? Hoy quedan guardadas dentro del cuarto oscuro, bajo llave, y bueno, queda a conciencia de que es lo que se pactó, de que no vaya a pasar nada. Muchos de los compañeros de los otros espacios están proponiendo los chicos quedarse a dormir o a estar adentro de la universidad, ¿viste? Está siempre eso girando en el aire de que puede pasar algo con las urnas, pero bueno, no. ¿Ustedes, Marcelo, comparten de quedarse a dormir, que se haga una guardia para custodiar las urnas? Sí, sí, totalmente. El que se quiera quedar, se puede quedar. O sea, nosotros no nos influye. Confiamos en que se quede bien. Marcelo, ¿los padrones están bien confeccionados? ¿Los padrones o están como, bien? Como había dicho la compañera, una lista... había candidatos de algunas propuestas electorales que ni siquiera estaban en los padrones. Es decir, ¿qué garantía? ¿Quién te dio la garantía o quién les dio la garantía de que los padrones están confeccionados, están allí, todos los alumnos regulares en condiciones de votar? Mira, la garantía es, los padrones están como nos lo entregó la universidad. Ajá. La garantía es que si algún alumno no se encuentra dentro del padrón, puede ir hasta la Secretaría Estudiantil a buscar la constancia de alumno regular que garantice que es parte de la universidad, que está inscrito en los alumnos regulares de la universidad. Bien, ¿y cómo se controla que vaya a votar alguien que no está en la universidad pero figura en el padrón? Y bueno, eso, tenemos listas de alumnos regulares. Ah, ¿ustedes tienen listas de alumnos regulares? Claro, tenemos los dos padrones, el total y el regular. Bien, las mesas fiscalizan, bueno, las tres propuestas. Esto comienza a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y se extiende hoy, ¿hasta qué hora? 20 horas, hasta las 8 de la noche están los compañeros acá recibiendo los votos, por así decir. ¿Tienen algún cálculo? Estás escuchando a Marcelo García, que es de una agrupación, es de una lista que se presenta hoy en las elecciones para elegir autoridades del centro de estudiantes. ¿Tienen alguna proyección sobre la cantidad de alumnos en condiciones de votar? Yo se lo consultaba a ustedes la semana pasada, que hay muchos que no saben para qué se vota, qué tienen estas elecciones por ser las primeras, pero ¿tienen más o menos un porcentaje, calculan ustedes por lo que ha dicho cada lista, de cuántos alumnos y alumnas pueden votar en estos 3 días? Sí, nosotros tenemos en lo que es padrones más de 1000 inscritos en la universidad. Ahora, el cálculo que nosotros hacemos que se movilice a votar, por lo menos que más de 500 personas calculamos que se pueden movilizar a votar, debido también a la campaña que se estuvo haciendo, y bueno, afuera de la universidad, si en este momento lo vieran, hay una linda movida política como para que los pibes se comprometan y participen de esto. Bien, ustedes en la lista, para quienes bueno no escucharon la nota la semana pasada, es una expresión que acompaña al gobierno nacional, es de la cámpora, pero de la cámpora local, acompañada esta expresión universitaria por Walter Festa, ¿es así? Sí, así es. La organización JP Cámpora tiene su rama dentro de la universidad, acá en Moreno, como tiene sus ramas en los distintos barrios, ¿viste? En el trabajo que se viene haciendo. Sí, totalmente. El compañero Walter Festa nos estuvo acompañando en esto, junto con las otras organizaciones, Plenismo Militante, Proyecto Nacional, así que están apoyando, y están apoyando muchos compañeros que son estudiantes de diversas carreras. Y claro, acá participan los estudiantes, lo que tienen que votar son los estudiantes. ¿No? Los que votan son estudiantes, y lo que nos garantiza los votos de los estudiantes es el haber caminado a la universidad los últimos 2 años. O sea, yo te voy a dar un ejemplo, yo estoy inscrito, yo soy alumno de trabajo social desde el primer año. Sí. Así que la versatilidad y el conocimiento del territorio está caminado. así que ahora corresponde solamente esperar los votos y bueno, seguir dialogando, seguir tratando de profundizar acá en la universidad la participación, que es lo que nos interesa a nosotros también garantizar en los pibes, el compromiso con una universidad kirchnerista, con una universidad nacional popular de hijos de laburantes. En muchos de los casos, el 70% del alumnado que concurre es de Moreno y primera generación de chicos que participan en la universidad. Así que imagínate la experiencia que se va a vivir acá. Bueno, vamos a seguir, por cierto, esta experiencia que van a vivir allí en la universidad. Quiero hacer una aclaración, que cuando digo JP Cámpora en el orden local, la otra lista, hay otra lista que también comulga con las autoridades universitarias y fundamentalmente con la municipalidad, también tiene dentro de esa propuesta la Cámpora, pero la Cámpora a nivel nacional, es así, ¿no? Sí, es la Cámpora Moreno, o sea, la JP Cámpora también es una orga de las más grandes a nivel nacional, pero bueno, son cuestiones de diálogo nada más, o sea, en lo ideológico estamos fuertes de los dos lados. No voy a hacer una crítica sobre el otro espacio, pero sí te tengo que aclarar que bueno, nosotros tenemos una lectura de un proyecto nacional y no de un proyecto local, así que eso queda aclarado. Perfecto, bueno, te agradezco mucho la participación en el programa y mañana vamos a seguir convocándolos y llamándolos para que puedan, a través de esta radio recuperada y comunitaria, dar cuenta de lo que sucede en estas primeras elecciones para elegir autoridades del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. Un abrazo. Bueno, te agradezco y a los alumnos que estén escuchando que acompañen la lista 27, que es la de los estudiantes de todas las carreras. Bueno, allí hasta está. Luego. Hasta luego. Ahí está la propuesta. Sí. Que se entiende cómo es. Hay tres listas. El Frente, esta que es Unidos y Organizados por la Universidad Nacional de Moreno, y la otra lista, Unidos por la Universidad Nacional de Moreno, ¿sí? Recién escuchábamos a García, Marcelo García, que es de una lista que sigue los lineamientos oficiales, pero lo aclaró en el final, a nivel nacional, no local. Aquí la disputa es, si quieren ustedes, en términos políticos, pero una disputa, Güez Festa. ¿Por qué? Porque la otra lista tiene a la Cámpora local, y la JP Cámpora es la que Festa adhiere, seduce. Es una disputa interna, ¿sí? De lo político al universitario. Lo importante es que se pueda hacer la campaña y nosotros tener conocimiento de cómo va la elección en estos días, ¿ok? Cómo se trabaja, cómo se militó y sobre todo los padrones. Padrones y cómo se protegen las urnas, porque son tres días de votación, ¿sí? Más de 1000 alumnos están en condiciones de votar. ¿Vos vas a votar? Te pregunto. ¿Vos no vas a votar? Bueno, pero seguís yendo. Soy de otra universidad. Ah, bien. Bueno, Cecilia, claro, es de otra, porque vos sos de la extensión de La Plata. Ah, bien, bien. Son para la nueva camada, la que ingresó ya en la Universidad Nacional de Moreno el año pasado, ¿sí? Marcela es del Frente de la lista 10, ya escuchamos recién a Marcelo García, de Unidos y Organizados por la Universidad Nacional de Moreno, y ahora está Marcela de la lista 10 de El Frente. ¿Sí? Marcela, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, estamos convocando a todas las listas, las tres listas, para que puedan contar en la mañana de hoy aquí en Recorte Informativo cómo comienza a desarrollarse la elección, que estamos a 10 minutos que comienza la elección en la Universidad Nacional de Moreno, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Sí. Bueno, contanos, por favor, cómo se han preparado ustedes, cómo están viviendo este preámbulo de la elección, por favor. Bueno, nosotros estamos acá desde temprano, desde las 7:30, que vinimos acá, estamos haciendo afiches, carteles, volanteando, digamos, en los lugares donde no hay veda, estamos acomodando todos nuestros carteles en los lugares donde podemos ponerlo, y bueno, siguiendo con la campaña, ¿no? Tratando de hacerle llegar a los estudiantes cuáles son nuestras propuestas, nuestra lista, cómo viene haciendo todo nuestro trabajo a lo largo de este tiempo. Bien, estamos hablando con Gabriela o con Marcela. con Marcela. No, con Gabriela ahora. Ah, con Gabriela, ahí está. Sí, porque, sí. No, tenemos, ya después de un par de notas tenemos la familiaridad de la voz. Bueno, Gabriela, escucha, sí, sí. Ustedes lo que ponían en discusión, para que sea una elección transparente, es bastante bastante inocente lo que se pretende muchas veces, ¿no? Pero, ¿qué resultado arrojó la entrega de padrones? ¿Cómo ustedes pudieron chequear los padrones que entregaron las autoridades universitarias con lo que realmente está en condiciones de votar en número, en compañeros y compañeras allí en la universidad? Y bueno, nosotros estuvimos invitando a los compañeros a que se anoten, digamos, los que faltaban en el padrón. Y bueno, ahora se va a hacer la elección. Como los compañeros que no estén van a pedir una constancia, un certificado de alumna regular para poder votar, ¿no? Uh-huh. Lo que se pudo resolver. Por ahí, y recién se lo consultaba Marcelo García, que es de la otra lista que participa, no solamente los jóvenes que no están en el padrón y que con un certificado se pueden presentar y votar, sino si el padrón está sobredimensionado y podrían votar aquellos que inclusive no están regularmente participando en la universidad. Sí, bueno, eso, o sea, quedó así, nosotros no podemos constatar. Eso quiero saber. Fehacientemente, ¿cuál es? Ajá. ¿Cómo? No tienen forma de constatarlo esto, no tienen forma de ejercer entre las tres listas una fiscalización lo más exhaustiva posible, entonces. Claro, tal cual. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ir por la positiva, digamos, confiando en que va a salir todo bien. Nada, y eso. Gabriela, ¿ves clima de elecciones? Que lo que han hecho las tres listas ha sido instalar que se eligen autoridades y que la participación puede estar asegurada en un alto nivel o porcentaje en estas tres jornadas. Sí, sí, ahora la universidad, bueno, por dentro está toda limpia, sacamos todo, pero por fuera ya llenamos toda la lista de nuestros, todas las listas, sacamos nuestros afiches, nuestras propuestas, digamos. Y estamos, digamos, difundiendo bastante el tema electoral, más que nada. Nosotros estamos difundiendo el hecho de que hay elecciones, que todos los estudiantes sepan que se va a votar, qué es lo que se va a votar y cuál es nuestra propuesta, en particular desde el frente. Bien, y esto lo pueden hacer fuera de la universidad. Esto lo pueden hacer... De la entrada para afuera. De la entrada para afuera pueden seguir haciendo campaña. Sí, sí, sí. Bien. ¿Ha sido todo tranquilo hasta acá? ¿Es la comunión o la forma de construir esta elección en las tres listas ha sido buena? ¿Ha sido de militancia con las diferencias de cada propuesta? Sí, nosotros ayer estuvimos haciendo un festival para la presentación de la lista y la presentación de las propuestas. Así que estuvimos con una movida grande, digamos, tocaron... Algunos compañeros vinieron a cantar, a tocar los sicures, vinieron a colaborar también. Y bueno, vino una murga también, hicimos algo bastante grande y difundiendo bien nuestras propuestas. Queremos, como principal objetivo, digamos, que los estudiantes se sientan representados en nosotros y por eso contarles bien cuáles son cada una de nuestras propuestas, tanto las generales como las específicas para cada carrera. Muy bien, entonces en estos tres días, 14, 15, 16... se eligen autoridades del centro de estudiantes. Sí. Una pregunta que surgió de la entrevista anterior que realizamos con Marcelo García. ¿De qué manera se van a custodiar o preservar las urnas hoy, mañana y hasta el viernes en donde se abran y se den a conocer los resultados de los comicios? Y lo que se pactó en la Junta Electoral era que iban a dormir en una de las aulas, el B001... que está ahí, digamos que está más a la vista, la puerta del aula para poder bien. ¿Se van a dormir cada un representante de cada lista o los que quieran en esa aula para de esa forma custodiar? En realidad todavía no tenemos confirmado el hecho de cómo, si nos vamos a quedar a dormir, digamos. Nosotros sí tenemos la idea de que un compañero nuestro se quede para controlar eso, pero... Ajá. Las otras listas no sé si tienen esa misma intención, la verdad. Recién decía Marcelo García que ellos coinciden con esto, ¿eh? Sí, sí, lo dijo públicamente. Bueno, Gabriela, entonces en 4 minutos comienzan las elecciones. 10 de la mañana hasta las 20 horas sí, hoy, sí. Igual mañana, de 10 a 20 horas y el viernes igual. Sí, quería recordar que bueno, que tienen los estudiantes tienen que venir con documento o la credencial universitaria para y buscarse en los padrones a ver si pueden votar. Y en caso de que no estén, pueden pedir la constancia en el área de alumnos. Muy bien, entonces ustedes representan la lista 10, el frente. Sí, ¿de qué la verde magenta. Verde. Nuestras boletas son fucsia con verde. Fucsia y verde, lista 10, el frente. Claro. Gabriela, muchas gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, nos queda una lista, quedará para la segunda hora del programa, ¿sí? Y saber esto, si las tres listas se ponen de acuerdo para custodiar las urnas, proteger la voluntad y la participación de aquellos que hoy emitan el sufragio, ¿no? Y que sea resultado de la contienda. Que no se reproduzcan aquellas prácticas, aunque está Patricia Jorge. Y de esto sabe demasiado. De elecciones. Tenemos un tema musical. Son 9:57 minutos. Te quiero leer algo. Porque hoy, en el Consejo Deliberante, ayer lo charlábamos con el legislador Carlos López, ¿sí? Hoy hay dos sesiones. Una sesión ordinaria y una extraordinaria en donde se va a votar la preparatoria de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria imprescindibles para llegar al presupuesto del año 2013. En la sesión ordinaria de hoy, y esto me parece es un buen laburo que hace prensa del Consejo Deliberante, el señor Llanos, hace un desglose de los expedientes. Asuntos legales, un expediente. Ecología y medio ambiente, 4. Ahora sí tenemos la música. Hacienda y presupuesto, 58 expedientes. ¿Sí? Cultura y educación, 4. Obras públicas, 20. Tierras y viviendas, 14. Esto da que la orden del día de hoy, o el orden del día de hoy, así se dice, del Consejo Deliberante tiene 101 expedientes. ¿Cuál de estos tendrá tratamiento en particular? No lo sé. Lo que había quedado de la última sesión es que el primer tema a tratar hoy en el recinto tenía que ver con la propuesta formulada por el concejal Mendieta y por el concejal García de la creación de un 0800 cero droga. ¿Sí? Era así. Y hoy tiene que ocurrir eso. Luego de la ordinaria viene la sesión extraordinaria donde se autoriza sin la preparatoria que se le dé curso a que mayores contribuyentes se presenten en la sala de sesiones y aprueben, como lo hacen todos los años, el presupuesto general de gastos de recursos para el próximo año. Después vamos a ampliar y tenemos allí en carpeta lo que ayer escuchabas vos de este dato, la creación de una tasa de infraestructura vial que sería que cada persona que carga combustible, si es nafta o diésel, son 10 centavos por litro y si es gas, 5 centavos por metro cúbico. Esto le daría a la municipalidad la composición de una masa monetaria para desarrollar obras. Hay algo que no me termina de cerrar. Se carga mucho combustible. ¿Y quién lo paga? El expendedor. El expendedor nunca paga. Digo, en Faco no paga, que es proveedora de la municipalidad. O cualquier estación de servicio. Lo descarga en el consumidor, en quien va a buscar esa energía para que ande su coche. De esto no tenemos todavía la documentación, pero vamos a indagar de qué manera se instrumentaría y si hay oposición a esta creación de una tasa nueva, para que beba UES la posibilidad de hacer una mejor gestión el próximo año 2013. Tanda de la hora y venimos. Yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo.

hecho del instituto uno de los mejores de Latinoamérica y que ahora efectivamente con la intervención se ha destruido básicamente la credibilidad sobre los datos, que es uno de los elementos fundamentales de cualquier instituto de estadística. En este caso particular del abrazo lo venimos haciendo todos los meses hace casi 6 años, cada vez, o sea, el mismo día en que el instituto saca el índice de precio al consumidor, pero ya, digamos, con el tiempo, o sea, lo que nosotros decimos es que se ha producido una metástasis y hay muchos de los indicadores que saca el INDEC que ya han dejado de ser creíbles. En este mes en particular ha salido el censo del 2010, sí, que tiene falencias de distinto tipo, digamos, o sea, en principio, digamos, su cobertura en concreto, porque ha sido hecho con muy poco tiempo, sin modificación casi de la cartografía, y lo que ha salido, digamos, publicado hasta el día de hoy, falta toda la temática, digamos, de localidades, que no está, lo de actividad. Digamos, se han tomado como algunos de los datos de necesidades básicas insatisfechas, digamos, o sea, magramente, y digamos, o sea, efectivamente no es un censo como el que quieren demostrar. Y por el otro lado tenemos la situación, digamos, que el INDEC pasa a ser, digamos, uno de los que va a colaborar para el registro de violencia a la mujer en la Argentina. Este es un tema, digamos, que crea contradicción, porque la violencia que nosotros vivimos dentro del propio instituto, que hace que muchos de nosotros estemos sin trabajo, por ejemplo, o sea, no nos dan trabajo, o sea, vamos a trabajar todos los días, pero no nos dan trabajo, y la violencia, digamos, de corrernos del lugar, de mandarnos, digamos, a encuestar a los lugares más lejanos, o de sacarnos la puerta de uno de los, digamos, digo, por cosas pequeñas hasta cosas mayores, como han sido, bueno, ahora estamos con un caso, una situación de posibilidad de un despido, o sea, la situación de violencia dentro de las paredes del instituto es bastante grande. ¿Qué es lo que está relevando el INDEC intervenido entonces? Para emitir El tema es que lo que traen los compañeros de posiblemente, digamos, o en algunos, muchos de los casos, desde el campo, digamos, o sea, desde el lugar donde se toma la información, puede ser buena. El tema es qué se hace con esa información luego. Ajá. Por eso nosotros hablamos de manipulación de los datos. O sea, no es un problema, digamos, ni de metodología, ni de, digamos, de cómo, qué es lo que se releva. Más allá después que ha entrado 700 personas nuevas con poca formación, que puede traer mal dato, que no hay, digamos, o sea, nosotros se formaba la gente con mucha conciencia de cómo preguntar y demás, y qué dato tomar, tanto sean lo de comercio, industria, hogares. El trabajo cotidiano. ¿Hola? Sí, el trabajo cotidiano que ustedes pueden hacer incluso dentro del INDEC, ¿y cómo lo definís entonces? De una intervención constante, permanente, de hostigamiento, de imposibilidad de desarrollo de sus trabajos, de... No, totalmente, sí. O sea, este era un lugar donde se, digamos, donde se elaboró, o sea, decimos nosotros que era un instituto de 10, pero era un instituto de 7 sin ningún problema, digamos, un buen instituto, y donde se intentaba, dentro de todas las posibilidades económicas y demás, obtener la mejor información, porque entendemos además que con una buena información se puede justamente hacer las políticas para la transformación. Si uno no sabe, digamos, cuál es la situación, poco puede hacer por transformarlo, por mejorarla, sea cual sea, digamos, la línea política o, digamos, económica que tenga el gobierno de turno. Lo que se necesita es tener buenos datos para poder saber en qué situación se está y, por lo tanto, qué es lo que hay que hacer. Este es un tema básico. Lo que nos sucede a nosotros adentro es que el personal con formación, por ejemplo, digamos, lo del censo, digamos, el personal que tenía experiencia, digamos, en 2-3 censos anteriores, no ha participado de este censo. Uh-huh. Por el otro lado, digamos, el censo económico agropecuario, que se hizo en el propio 2008, y nosotros decíamos, nunca se hace un censo cuando hay un conflicto, digamos, y era el propio conflicto del agro. Digamos, cosas muy básicas que hacen al buen dato, que ha desaparecido, digamos, se ha transformado. O sea, nunca puede intervenir la política en un instituto estadístico. Tiene que ser lo más objetivo posible. Yo no digo, vuelvo a decir, que sea un 100%. Nosotros hemos tenido presiones en varios gobiernos, digamos, pero en función de eso jamás se dejó de hacer la serie, o sea, en todo caso se la agregaba con carne, sin carne, digamos, en la época de Martínez de Hoz, digamos, la subocupación demandante, no demandante en la época, digamos, de Cavallo, pero siempre se seguía con la misma serie para no, o sea, romper una serie en estadística es una cosa muy seria, y esto es lo que ha sucedido actualmente, lo cual cada vez se hace un agujero negro más grande. ¿Vos tenés algún nivel de coincidencia sobre opiniones que se van entregando desde el gobierno nacional y de encuestadores privados, que ninguna encuestadora, ninguna consultora privada tiene la estructura para medir efectivamente lo que es pobreza e indigencia? Sí, esa es la posición nuestra de los trabajadores. Entendemos que todo lo que esto, o sea, lo que ellos mismos decían, que estaban en contra de las, digamos, de todas las consultoras privadas, las han desarrollado, porque ante la falta, digamos, de información oficial, o sea, han proliferado, digamos, los cálculos privados. Pero sin ninguna duda tiene que haber siempre un instituto oficial que tiene la capacidad de encuestar 10.000 hogares, 5.000 comercios, números, digamos, que abarcan, o sea, universos mucho más grandes. Y además porque había un equipo de estadísticos para tomar las mejores, digamos, muestras sobre mejores universos. O sea, una muestra se puede hacer una buena muestra cuando el universo es más grande y con mayor cobertura. Por lo tanto, un censo agropecuario, un censo económico son como básicos para luego hacer todas las encuestas que uno quiera, o sea, con buena representatividad. Esto es fundamental y esto es lo que se ha roto, digamos, se ha roto totalmente, o sea, llama la atención, por ejemplo, en el censo de población que esté dando el mismo número que daban las proyecciones, o sea, sabiendo, digamos, que todas las provincias han dicho, digamos, que hay zonas que no se encuestaron, cada uno de nosotros conocemos gente que no se encuestó, esto es problemático y a veces, o sea, parece como que las estadísticas es una cosa fría, pero con las estadísticas se mide pobreza, se mide indigencia, el propio PBI, digamos, o sea, no es lo mismo crecer, digamos, las estimaciones que hay de sobreestimación del cálculo del PBI en su momento eran alrededor de un 1%, un 7%, y esto no es detalle, además de lo que se pague por los bonos y demás, pero no es una situación menor. La verdad que es una situación muy seria. Creo que hemos logrado que se tome conciencia en la sociedad, que se conozca, que sea visible, pero esto ha sido un costo muy, muy grande dentro de los compañeros del INDEC. Se han ido más de 200 compañeros, han tenido que renunciar algunos, otros se han ido porque no soportan la situación. Tenemos una cantidad de compañeros en tratamientos psiquiátricos, algunos compañeros se lo han desarrollado, que ya lo tenían, pero digamos se ha desarrollado con fuerza el cáncer, y tenemos unos 4 o 5 compañeros que han fallecido. O sea, esta es una situación realmente dentro de las paredes del INDEC muy seria, y el único día que nosotros lo expresamos para afuera es el día del abrazo al INDEC, que parecería, o algunos pueden pensar, como folclórico, pero es todo lo contrario. Para nosotros y para la sociedad tiene que implicar el momento en que nosotros todos los meses decimos que esto se termine. Vos sabés que nosotros lo consideramos, trabajando aquí en Moreno, que la base estadística o datos estadísticos, ustedes lo pueden hacer en territorio y las muestras, pero deben ser chequeadas con la realidad. ¿Qué nivel de aplicación puede tener una ley? ¿Qué nivel de implementación tiene la ley? ¿Qué nivel de control tiene una ley? En este caso es igual. Lo que sorprende después de 6 años de intervención es que vastos sectores pensantes, que no piensan, o en todo caso piensan para no pensar, toman los datos estadísticos del INDEC para decir que esa es la realidad, ahora y antes, ¿verdad? Sin realizar un trabajo territorial, que me parece que de allí se desprende, aunque sea para cotejar esos valores estadísticos que salen de fórmulas y metodologías, si efectivamente representan lo que la sociedad, si querés en su conjunto, vive a diario. Estamos muy lejos de eso. Estábamos antes, como decías vos, no son 10 puntos, son 7 puntos. Bueno, ¿y qué puntaje le ponemos? bueno, tiene que estar aplazado, sin ninguna duda. Yo que soy profesora lo aplazaría. Pero, digamos, el tema es, efectivamente, o sea, cómo, o sea, porque en función de buenos universos, vuelvo a decir de nuevo, usted puede hacer las muestras que, en el caso de Moreno, analizar Moreno en particular, claro. ¿Sí? Si tiene, o sea, una buena cobertura. El tema que no tenemos esa cobertura. Decir cosas, sí, pasa a ser... Yo entiendo, a veces los entiendo porque no tienen otra cosa, ¿no? O sea, pero esto, bueno, hay que por lo menos poner un paréntesis, o por lo menos decir, de acuerdo a lo que dice el INDEC intervenido, qué sé yo, alguna cosa como para claro. Decir, bueno, llegué a esta conclusión, pero con malos datos. Adela, ¿qué cantidad de trabajadores y trabajadoras tiene el INDEC hoy? Alrededor de 1.700. Tenga en cuenta que éramos 1.200. Se fueron 200 y pico compañeros, entraron 750, o sea, y esto nos está dando unos 1.700 actualmente. Con una rotación, eso también con lo que tienen cierta rotación, porque tampoco es que los traten muy bien, digamos. La situación, y después hay un sector, digamos, de eso que es patota, ¿no? O sea, que es patota significa que no podemos hacer asamblea, que no se escuchan, digamos, no se escuchan, nos filman, la gente por lo tanto tiene temor a bajar a la asamblea, incluso, digamos, de salir al abrazo hay un sector que sale. Nosotros hay un sector que es, como lo decimos, activo, pero después hay un sector pasivo que está absolutamente de acuerdo con nosotros, viejos y nuevos, porque además algunos nuevos que entran y ven cómo es el tratamiento y cómo es la situación, tampoco dejan de simpatizar con nosotros. Pero bueno, es una situación dura, para ser sincera, absolutamente dura, que bueno, uno la sobrelleva porque piensa que esto es lo que debe hacer uno. Sí, me impacta y mucho, y quiero compartirlo con vos, Adela, cuando se habla además de lo salarial, lo que tiene un laburante, las condiciones de trabajo, y realmente es impactante cuando vos decís que hay compañeros que tienen enfermedades terminales, compañeros que se han muerto, algunos que pidieron licencia, porque esto tampoco está relevado, lo estás diciendo ahora, no es una cuestión de estadística, sí. Sino del cuerpo, el cuerpo allí trabajando en esas condiciones. Sí. Nosotros hemos tenido la política de no victimizarnos, ¿sí? Uh-huh. Pero últimamente estamos tratando de decir lo que pasa paredes adentro, digamos con, a ver cómo quiero decir, no por ser víctima, sino pues simplemente que es así y nosotros estamos resistiendo así y lo hacemos a conciencia, pero nunca quisimos victimizarnos, digamos, pese a que, digamos, nosotros nos han golpeado, hemos hecho una asamblea del Ministerio de Economía y hemos tenido golpes, ¿no? En concreto nos han golpeado, apagaron las luces en el hall del segundo piso del Ministerio de Economía, esto fue en mayo del 2008, si no me confundo. Y luego después tuvimos el local gremial que lo rompieron todo, digamos, no sé, estaba con gente adentro, tuvo que salir la gente, entraron gente que estaba media drogada, bueno, realmente una situación muy pesada. Uh-huh. Hoy, digamos, en ese momento, 2008, era muy difícil, digamos, poner en conocimiento de la población qué estaba pasando dentro del INDEC. Hicimos todo el esfuerzo y la verdad que, bueno, hoy por lo menos se conoce. Debemos decir después, nosotros conocemos que este tipo de cosas pasan en muchas partes, ¿sí? En el propio Ministerio de Economía, el boletín fiscal salió con retraso, hay datos que se sacaban, yo que soy economista y que uso datos, digamos, que sacaba el Ministerio de Economía no están más, hay una cantidad de cosas, digamos, también se han sacado, digamos, directores, subdirectores, digamos, sobre la parte de presupuesto seguro, los que manejan dinero desaparecen inmediatamente, bueno, y no ha habido reacción, digamos. En el caso del INDEC, efectivamente reaccionamos porque esta era nuestra vida, yo tengo 42 años en el trabajo, por lo tanto, y hemos formado gente, hemos estado, vamos a decir, vuelvo a decir, dentro de las posibilidades, de trabajar conjuntamente sociólogos, economistas, estadísticos, antropólogos, digamos, de trabajar para lograr las mejores, sobre todo cuando se daban censos, ¿no? Uh-huh. Y en las encuestas también, porque se buscaba cuál era el objetivo, cómo era, dentro del periodo del gobierno también, no era que era solamente que a nosotros se nos ocurría, pero se intentaba trabajar lo mejor posible. Esto se ha roto, está roto, así, ¿no? Lo colectivo está roto. O sea, se trabaja en grupos muy pequeños, ahí se elabora el dato que va a salir, desconoce la gente como qué es lo que sale, y bueno, esa es la forma de que no se trabaja, digamos. Adela, el dato sale. Sí, Adela, ¿el abrazo a qué hora es hoy? A las 13 horas en Perú y Diagonal Sur. Muy bien, te agradezco mucho la participación en el programa y la descripción que hiciste. Te mando un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de la INDEC. Gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Adela Salksam, que es delegada de ATE, hoy 13:30, abrazo simbólico, 6 años de intervención, 6 años de mentiras. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, como te decíamos, hoy hay dos sesiones, una extraordinaria en el Consejo Deliberante, que es la preparatoria de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, instrumentos básicos para luego construir el presupuesto general de gastos del próximo año y el orden del día por ser el segundo miércoles del mes de noviembre. Está en línea el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, que siempre nos atiende amablemente, Carlos Benítez. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Algunos temas que me parecen importantes, por lo menos explorarlos y mañana ampliar, porque va a ser la sesión de hoy, pero imagino que vos algunos datos nos podés entregar en este momento. Hay un expediente que versa sobre modificación de la ordenanza número 5.175 del régimen salarial. Sí. ¿Qué es esto? Básicamente es una modificación en acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes de los gremios, que tiene que ver con la posibilidad de un aumento mayor que el que habían recibido o habíamos prepactado en el presupuesto del año pasado, ¿no? que está unos puntos por sobre lo que había sido acordado en ese momento, por eso se acordó el aumento que va a salir ahora con ya con entendemos nosotros con el sueldo de del mes de noviembre, y este se firmó ese acuerdo ad referéndum que este el Consejo Deliberante ratifique esa cosa. Entonces lo que estamos haciendo es ratificar ese acuerdo, ¿no? Sobre lo que se había pactado con los gremios, fundamentalmente con el Sindicato de Trabajadores Municipales y sí. en parte ATE, es que quedaba un 7% para saldarlo antes de fin de año. Sí, exactamente. ¿Es esto? Es esto. O sea, no es más de un 7%, es el 7%. Es el 7%, sí. Bien, sí, bien. Sí. No, porque escuché algo mayor a lo que se había pagado. No, es un 7% lo que se adeuda. No, no, lo que es mayor básicamente es este del monto charlado, se quiere, o acordado en diciembre del 2011 sí. a este el transcurso del año, una recomposición unos puntos mayor, ¿no? Digo, da en el promedio final por arriba de lo que se había pactado en diciembre. ¿Este 7% va al básico? Sí. También también sí. impacta en la dieta de ustedes y en los sueldos del intendente y funcionarios. Sí. Ahí había, todo el personal municipal. Sí, había alcanzado ATE una propuesta, que no sé si la escuchaste, que si se toma la masa que significa el 7% en términos generales, dividir todo eso por la cantidad de trabajadores municipales que tiene la Municipalidad de Moreno, la comuna, y hacer que esto sea como una medida solidaria y socialista. No sé si escuchaste vos esa propuesta. No lo tengo como información, por lo menos a mí no, bueno, no me ha llegado eso. ATE hace años que viene proponiendo eso y nunca le dan pelota. ¿No? Va al 7% y claro, un 7% en el sueldo del intendente no es lo mismo que del 7% en un laburante de menor categoría. Sí, seguro. Pero va a salir hoy así. ¿No? Sí, pero digo, a ver, lo que yo manejo es lo que te puedo contar, digo, es esto que estamos nosotros estimo hoy aprobando, obviamente, ¿no? Correcto. Intendente municipal sobre modificación del presupuesto general de gasto 2012, ¿tiene que ver con lo anterior? No. ¿Hay una ampliación del presupuesto? No, sí, está bien, está vinculado con lo anterior. Claro. Tiene que ver con reacomodar el presupuesto para poder liberar las partidas que sean necesarias para cubrir esos sueldos, ¿no? Okay, ahí está entonces la aclaración, porque por lo general para esta fecha, en otros años donde no había bonanza, sino mayor captura de recursos por parte de provincia, inclusive uh-huh. dentro de la municipalidad, para esta fecha siempre llegaba un expediente de ampliación del presupuesto. Sí, está vinculado año, con eso. Este año no, es modificación de presupuesto para que se reasignen los recursos y pagar ese 7%. Claro, entiendo que es eso. Bueno, de obras públicas, porque vos participás en todas las comisiones, ¿verdad, Carlos? Sí. Bueno, sí. Obras públicas, intendente municipal sobre división territorial de barrios del Partido de Moreno. Sí. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un viejo proyecto que evidentemente estaba en la Comisión de Obras Públicas desde hace tiempo, y bueno, con el trabajo de este año se pudo ir trayendo. Básicamente es el reconocimiento de los nombres de los barrios propuestos que con su nueva zonificación, etcétera, etcétera. Este es un expediente que debe tener fácil tres años y medio, que lo trajimos y lo estamos aprobando, porque esto lo ha enviado el Ejecutivo mismo y no sabemos cuál ha sido el motivo, la razón por la cual quedó retrasado en su aprobación. Una cuestión que todo el mundo acuerda, que tenemos un conjunto de barrios, como cuando charlamos el tema de las calles, un conjunto sí. de calles que no están reconocidas como tales, cuando están todas las condiciones dadas para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Básicamente es eso el expediente. Es un expediente del año 2010. Sí, exacto. Del Departamento Ejecutivo. Exacto. Y lo último, estás escuchando a Carlos Benítez, que es concejal del Frente Justicialista para la Victoria, es presidente del bloque. Ayer, realizando una entrevista con Carlos López, ustedes ya tienen, me imagino todos los concejales. Sí, llegó ayer para todos la copia. La copia de la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria. Y aparece uh-huh. la creación de una tasa de infraestructura vial, no sé si está el nombre, pero sí. ¿Vos pudiste leer de qué trata esa tasa, lo que comentaba Carlos López? Sí, ayer a la mañana comencé a leer las modificaciones que se van planteando. Digo, no te voy a decir que la tengo estudiada, simplemente hice una primera lectura porque nosotros estamos haciendo copias ahora para todo el bloque, para que todo el bloque pueda leerlo seguramente a partir del día de hoy que se vote la preparatoria, ¿no? Sí, a partir de la primera lectura, lo que decía ayer López es que es una tasa que se crea de manera tal que todos aquellos que carguen combustible... Exactamente. ¿Sí? Pero es por litro, porque si no, vos te imaginás, es una cifra importante, me parece que el cálculo cuando llegue el presupuesto ahí va a aparecer. por lo menos en perspectiva, qué es lo que piensa la municipalidad recaudar con esa tasa, pero vos pudiste leer que es el 10% por cada litro que se cargue y 5 centavos, 10 centavos por cada litro que se cargue. 10 centavos por cada litro de nafta y 5 centavos, por metro cúbico de gas. GNC, ¿no? Sí, y esto que se imagino las empresas lo van a cargar en el consumidor, en el usuario. Mirá, se supone que... Sí, no creo que las empresas lo absorban, ¿no? La discusión no va a ser... Bueno, digo, esa es la discusión que viene. Ajá. Lo concreto es, digo, básicamente... A ver, me parece que yo no sé si ayer te escuché en tu programa o antes de ayer, digo... Sí. A ver, la propuesta es, ¿cómo construimos este municipio más sustentable? Sí. Es decir, que baje sus niveles de dependencia de las asignaciones que recibe de Nación y de la provincia y que tenga mayor capacidad de juego para la administración. Esto es recomponer todo el sistema del trabajador en el municipio y a su vez tener la capacidad de invertir, generar obra propia, es decir, generar, por ejemplo, como esta tasa bien lo indica, mantenimiento vial, desarrollo de asfaltos en cuadras donde no se llega, aunque sea los empedrados o encascotados, digo, en lugares donde se es prácticamente inaccesible y donde sería inviable. Entonces, digo, en esto la municipalidad tiene que avanzar. Es evidente que esto va a generar una discusión importante, pero uh-huh. pero bueno, estamos intentando, digo, entiendo yo, por lo menos lo que entiendo desde el espíritu que el Ejecutivo plantea en esto, es cómo genera recursos sin afectar a la población en esto. Digo, estamos trabajando esto, estamos trabajando una modificación de la tasa de higiene y seguridad en el bingo de Moreno, en lo concreto, de uh-huh. forma de hacer que estos grandes negocios que funcionan en Moreno también inviertan en el desarrollo. Hay un compromiso también de inversión de la UEM en lo concreto, yo lo escuchaba el presidente. Digo, estamos trabajando sobre ese eje, ¿no? Generando un fondo que haga de mayor sustentabilidad a nuestro municipio sin depender tanto de los vaivenes de la provincia. Digo, todos los que escuchan el programa, los que te siguen en este marco, saben que nosotros este año dependimos mucho del vaivén, de lo que la provincia pudo habilitar como pago y en realidad fue impresionante lo que estuvo por debajo de sus posibilidades, ¿no? Sí, hay una, ya que escuchás el programa, lo que se da a nivel provincial y también a nivel nacional, porque si pudimos hacer algo este año desde el programa es tratar de evaluar presupuesto nacional primero, luego provincial uh-huh. y el impacto que tienen los municipios. Lo que está claro es que no se discute y se va a tener que discutir en algún momento qué significa la centralidad tributaria. Y lo están diciendo inclusive los propios hombres y dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Estamos. Porque si no es inviable la provincia y los municipios. Estamos. De allí que esta tasa, para que tenga la finalidad que por lo menos estoy charlando con vos y ayer se lo preguntaba a López, tiene que ser un fondo específico. ¿Sabés por qué? Porque si la provincia este año no giró entre 30 o 40 millones de pesos, lo que puede hacer cualquier jefe comunal es tratar de sostener gastos corrientes, que es lo que va a hacer la provincia de Buenos Aires. Y dentro de los gastos corrientes, el principal son los sueldos, para evitar un conflicto. Entonces, si se crea una tasa para el fin específico, creo que se puede dar una discusión interesante sobre la independencia, autonomía que un municipio podría tener para avanzar sobre obras que son vitales. Ahora, si es una tasa para cubrir gastos corrientes, allí la resistencia sobre la marcha va a ser importante. Estamos en esa discusión, claro. Digo, en un contexto, digo, concretamente del municipio de Moreno, donde vos tenés que ir reajustando, buscando esa posibilidad. Yo creo que va a haber posibilidad de generar fondos afectados. Digo, estamos discutiendo, digo, como varias iniciativas, no solo en el Ejecutivo, sino también en el mismo Consejo, digo, de diversas cuestiones que todos desde nuestra perspectiva vamos planteando que entendemos que tiene que generarse. Lo cierto es que tenemos un municipio que viene profundamente retrasado en su esquema administrativo, ¿no? El aparato burocrático del Estado local tiene que hacer una recomposición interesante, no solamente de la masa salarial o del sueldo básico que cobran los trabajadores municipales, sino también recomponer la carrera, poder generar espacios de especializaciones, tener un sueldo más acorde para que los profesionales formados en el campo que puedan participar de la administración pública y que les rindan mejores frutos a la población de Moreno también se sientan contenidos dentro de eso, que es lo que hoy no nos sucede en muchos casos. Digo, concretamente me refiero a médicos, me refiero a ingenieros, me refiero a todo el mundo de los profesionales que podría estar brindando un servicio a la población de Moreno y que desde el Estado no se está pudiendo cubrir, ¿no? No, inclusive, Carlos, lo que ha sucedido este año, no solamente en el municipio de Moreno, sino los municipios, salvo algunas excepciones, es cuando se cubre gastos corrientes, evitar un conflicto, pero no hay gestión. No tiene margen la municipalidad y cada municipalidad tiene su particularidad, es decir, puede gestionar más o menos, pero si hoy el gobierno no puede bachear una calle, no es porque no quiera hacerlo el gobierno, sino porque no puede a esta altura, con las críticas que hacen de todos los sectores, que no tienen ninguna posibilidad, es decir, no tienen guita. No tenés dinero, no tenés la capacidad y no tenés la cantidad de personal para poder realizar las tareas. Bueno, vaya, es un combo, ¿viste? Claro, es un combo. Me parece que el espíritu de lo que se plantea este año y que creo que va a quedar expresado claramente en la fiscal y también en el presupuesto va a ser, bueno, ¿cómo ganamos mayores grados de autonomía para poder brindar una gestión más acorde? Me parece que esta es la apuesta, ¿no? Esta es la apuesta. Sí, bueno, te agradezco mucho y te doy una información que es lo que se está trabajando en La Plata. Hay un proyecto que lo presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, abre una posibilidad y al mismo tiempo preocupa. En este sentido, el proyecto consiste en otorgar a los municipios la facultad de tomar deuda, que es lo que tiene la provincia de Buenos Aires y lo que tiene Nación. La diferencia de Nación con provincia es que la Nación puede emitir billetes y la provincia no, ni siquiera bonos. Bueno, hay un proyecto para que las municipalidades puedan tomar deuda, es decir, sortear o saltar a la provincia, pero la pregunta que me hago y te la dejo ahí para que la pienses es, ¿quién te puede otorgar un préstamo, a qué tasa y con qué avales? Tal cual, interesante, riesgoso, como propuesta, pero riesgosa, ¿no? A la vez, para niveles tan bajos del Estado, concretamente los municipios. No, porque vos hay que pensarla bien, por ahí puede brindar posibilidades. Nosotros quizá en toda la temática de tierra y vivienda, con todo este de tipo de proyectos que se dan, con la posibilidad de la ley de provincia que entiendo que se va a votar la semana que viene, quizás podemos armar alguna cuestión que nos posibilite endeudarnos, otra vez, no para el gasto corriente, sino endeudarnos para brindar, solucionar algunos de los problemas estructurales que tenemos en el distrito, ¿no? Bueno, eso es una herramienta que va a haber que estudiarla, sí, concretamente. Y mucho. Porque además vos necesitás un aval y el aval imagino que lo pone en Nación, entonces volvemos sobre la centralización. Y entonces, acá el municipio es la proximidad, así que si hay conflicto lo tenés acá. ¿Qué? En La Plata, ¿sabés qué? Está lejito, ¿no? Está muy lejos. Bastante lejos. Gracias, Carlos. Sí, escúchame, ¿te puedo solo 2 segundos? Sí, dale. Que por ahí compartí una buena noticia. Ayer entendemos que salió con dictamen favorable de la comisión asignada para el tema de la expropiación del barrio Bon Giovanni. Ajá. Así que, compartir esa alegría que nos parece que avanza y que, va a generar algunas mejores condiciones. ¿Vos sabés que para los vecinos? Me instalás un gran interrogante porque nosotros buscamos a Patricia Cubría, que es la diputada que creo que presentó este proyecto de expropiación. Inclusive tengo el proyecto de expropiación. Sí. Y por lo menos tenía, y ahora me veo en la obligación de indagar sobre este proyecto si ya tiene media sanción en diputados. Sí tiene sanción en diputados. Tiene media sanción en diputados y, por lo que tengo entendido, ayer sale con dictamen favorable de la comisión correspondiente en el Senado. En el Senado. Entonces, mañana en la sesión del Senado podría, por lo menos, sancionarse la expropiación, después si Oli lo puede vetar o no. Sí, no tengo la fecha exacta, que si la averiguamos la podemos transmitir con claridad. No tengo la fecha exacta de tratamiento, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo. Chao. Y ahora, la tanda, y venimos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho,

Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Nos vamos a la Plaza San Martín, allí está nuestra compañera Cintia Medina. Cintia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Estamos aquí con compañeros de escuelas secundarias. Recordarán ustedes de lo que es la organización, las asambleas que se llevaron adelante para visibilizar cuál es la situación en las escuelas, la falta de decisión política a la hora de solucionar los problemas que son imprescindibles de hacerlo. Digo, la situación de la media once, lo que sucedió con las demás escuelas, la 16, por ejemplo, también, que fueron afectadas por el temporal y que algunas tuvieron respuestas leves e insuficientes, y es por eso que hoy se realizó aquí una asamblea en donde se decidió no movilizar, pero sí se espera una reunión para el próximo martes con autoridades de provincia, infraestructura, para ver qué es lo que se puede resolver y cuáles son los compromisos que se pueden llegar a tomar, sabiendo las condiciones económicas en las que se encuentra la provincia de Buenos Aires y las dificultades para cubrir en distintas áreas, no solo en lo que es educación. Estamos aquí con Lucía Martínez, que es de la media once. Le vamos a pedir entonces que nos comente qué es lo que se resolvió en esta asamblea que se desarrolló con estudiantes de distintas escuelas de el distrito de Moreno. Bueno, hoy decidimos hacer una marcha, no pudimos realizarla, entonces quedamos en hablar con el director de infraestructura. Conseguimos ayer a última hora, mediante SUTEBA, una reunión con él y vamos a ver qué nos dice, qué respuestas tiene para darnos. Contame la situación en la media once. Tuvimos algunas charlas con algún delegado y también referente de la escuela que nos contaban, pero ¿qué es lo que evaluás vos como estudiante de esta institución educativa? La media once, por suerte, dejó de rotar, que era una de las grandes problemáticas que tenía, porque en la movilización que hicimos el martes, el 18 de septiembre, el Consejo Escolar sacó plata de su bolsillo para arreglarnos los salones. Entonces, nuestro dinero también. Claro, es verdad, es así. Pero hay pequeñas cosas que le falta terminar. Hay un plan de obra para construir los tres salones que están del lado de enfrente a los salones que se les rompió el techo, porque ellos también están en muy malas condiciones. Y la verdad que es horrible tener que estar pasando ahí 4 o 5 horas, porque yo voy a uno de esos salones y no está bueno, porque tenés calor, tenés que sacar las ventanas, ves las rajaduras. Así que la media once, por suerte, dejó de rotar, pero tiene esas pequeñas cosas que todavía faltan. Estamos con otra compañera que también se llama Lucía, pero es de La Molina Campo. Lucía, contame qué es lo que está pasando en esta escuela y por qué la presencia tuya en esta asamblea con otros estudiantes de otras escuelas de Moreno. Bueno, en mi colegio, El Molina, como que por suerte no sufrió ningún percance después de la tormenta del abril pasado, pero no por eso no tenemos que dejar a nuestros compañeros, como acá mi compañera que es de otro colegio, pero que aún así estoy con ella y con el resto de los pibes que están sin clases, que están sufriendo lo que es la educación pública después de esto, que quedó mal, qué sé yo. Ya es cuestión de solidaridad también con los compañeros que todavía no tienen las escuelas en condiciones. Exactamente, claro. Sí, sí. Rubén, ¿estás asustado? No sé si querés hacer alguna pregunta. No, quisiera saber por qué no se pudo movilizar. Bueno, acá ya le vamos a preguntar a Lucía, que es de la media 11, ¿por qué hoy no se pudo movilizar desde el estudio? Pregunta Rubén Bustamante. No, hoy no se pudo movilizar porque hubo poca participación. La verdad que es una lástima porque es un beneficio para todos, pero bueno, decidimos dejar la movilización y bueno, ya que tenemos la reunión con el director de infraestructura, hablar con él y bueno, nada, y después ver qué nos dice el Consejo Escolar, justamente, del distrito. ¿Alguien hablaron en algún momento en estos días con Gabriel del Río, que es presidente del Consejo Escolar de Moreno? No, todavía no. O sea, la idea sería haberle caído hoy, como ya hicimos la movilización pasada, pero bueno, no se pudo dar la oportunidad, una lástima, pero lo que tenemos de bueno es que tenemos la reunión con el director de infraestructura. ¿Quiénes son los que van a ir a esa reunión que se va a llevar adelante el martes? Es así. Va a ir uno o dos delegados por escuela, y bueno, hablaremos de buena forma, vamos a llevar un petitorio comentando más o menos lo que es la situación, que en realidad ellos ya lo saben, porque obviamente el Consejo Escolar está encargado de ir y pasarle un informe, decirles cómo está la situación. Así que bueno, vamos a ver qué respuestas nos dan. Bueno, Rubén, estamos acá en la plaza, hablábamos con Lucía de la Molina Capo y Lucía de la Media 11, que nos contaba la situación que se vive acá. Te quiero contar también que hay compañeros del Rojas, que bueno, se sigue militando lo que es la causa por el boleto gratuito, que ya lo hemos hablado en Recorte Informativo, y es por eso que se hicieron presentes aquí, y hay que decir que se están realizando reuniones los viernes a las 17 horas en la casona histórica del Instituto Ricardo Rojas, que está en Merlo, 499, esquina Uruguay, para todos esos estudiantes que se quieran acercar. Es difícil también, y eso como para explicarlo a la audiencia, en estos tiempos llegar a generar organización. ¿Por qué? Porque estamos a fin de año, porque hoy hay paro, porque las escuelas muchas están paralizadas por las mismas condiciones de infraestructura. La convocatoria y a los estudiantes se vuelve algo complicado, y era también lo que se manifestaba acá cuando podíamos hablar con algunos de los estudiantes que se encuentran hoy reunidos viendo las medidas a seguir, porque hay algunos que no se quieren quedar y piensan que hay que movilizar hoy para que el año que viene a ver si algo o alguna respuesta aparece. Sí, una sola pregunta para las compañeras que están allí. Si ellas tienen un relevamiento de la cantidad de escuelas que no tienen centros de estudiantes. ¿Ustedes tienen un relevamiento de la cantidad de escuelas que no tienen centros de estudiantes? ¿Pudieron hacer esta tarea? No, la verdad que estaría bueno empezarlo a implementar el año que viene para que todos los chicos de todo Moreno puedan tener un centro de estudiantes y sepan qué es y qué es la herramienta fundamental para la educación, porque como no solamente hay problemas de infraestructura, sino que también hay problemas con la educación, hay problemas con miles de cosas que la podemos resolver todos juntos. Muy bien, muchas gracias. Sí, clarísimo. Entonces queda la reunión para el próximo martes. ¿La reunión se hace en La Plata o aquí en Moreno? La reunión va a ser en La Plata. En La Plata. Sí, sí. Y va a ser en La Plata, y lo que se pidió por parte de SUTEBA, que fue quien gestionó también esta reunión, es que sea un delegado, dos delegados por escuela, como habitualmente se pide desde la institucionalidad. Esa asamblea ya terminó ahí en la Plaza San Martín. Sí, terminó. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Cintia Medina. Iba a haber una movilización al Consejo Escolar. Se suspendió, no estaba el número, la participación no ha sido la esperada. Sí se obtuvo, como escuchaste recién, una entrevista el próximo día martes en La Plata con el director general de infraestructura. Quiero decir que del presupuesto general de gastos del próximo año 2013, el 98% de lo destinado a educación está afectado en gastos corrientes. ¿Qué se puede hacer con un 2%? En materia de obra pública o refacciones de escuelas. Pénsalo. 11 de la mañana, un separador. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Una aclaración, porque más que aclaración es una información. Escuchaste en la mañana de hoy el testimonio de Gabriela, que es una de las integrantes de la lista El Frente. Lo escuchaste a Marcelo García, que es de la propuesta Unidos por la Universidad Nacional. Decime. Unidos y organizados por la Universidad Nacional de Moreno y por la... Unidos y organizados, correcto. Si yo lo anotase acá estaría mejor. Bien, Unidos y Organizados es la lista, y vos escuchaste en la mañana de hoy a Marcelo García, y teníamos para charlar con Margarita Capdevila, que es de Unidos por la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, como la elección o los comicios comenzaron a las 10 de la mañana, lo que explicaba a Cintia Medina, que estaba realizando la producción del programa, Margarita, que integra esa lista, comienza la veda, entonces no se puede hacer campaña. En realidad nosotros queríamos hablar con ella en los mismos términos que hablamos con Gabriela y con Marcelo, que sí dieron el nombre de la lista antes de las 10 de la mañana, pero las condiciones y la participación y lo que se espera en estos tres días, 14, 15, 16. Las elecciones, los estudiantes y están en condiciones de votar, los que son alumnos regulares, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, en el día de hoy, mañana y pasado. ¿Sí? Así que hecha esta aclaración, que nosotros buscamos en la nota, pero Margarita consideró que, como ya estaba la veda, no podía emitir opinión sobre las elecciones. Nosotros nos estamos despidiendo, hicimos hoy recorte informativo en la producción general de Cintia Medina, Bernardo Tosi, en la operación técnica puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Gracias por acompañarnos, que tenga una buena jornada. I'm